Hola, ¿cómo están? Soy Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año, estamos en Job, es martes y vamos a leer del capítulo 11. Vamos a comenzar del capítulo 11. Vamos a ver, y aquí es donde uno de los otros amigos de Job, Sofar, viene y argumenta con Job. Y respondió Sofar Naamita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuestas, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán sus falicias callar a los hombres, y harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de los ojos de tus ojos. Mas, ¿o quién dirá que Dios hablará y abrirá sus labios contra ti? ¿Y qué te declarará los secretos de la sabiduría, que son del doble valor que las riquezas? ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Aquí le está diciendo de que si Dios hablara, si hubiera abierto los labios contra ti, Dios te castigaría más de lo que estás pasando por tu maldad. Si escudriñases, podrás entender a Dios. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que la mar. Si él corta o presiona, o si congrega, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido aunque nazca el polillo del asno monte, como el polillo del asno montés. Yo creo que aquí una de las razones por qué Dios se enoja mucho con los amigos de Job es por algo que dice aquí, que dice que si escudriñas podrás entender a Dios. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué podrás? Es más profunda que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Y yo creo que aquí le está diciendo que Dios es incalzable, que nadie lo puede conocer, cuando realmente Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que estemos en sus pasos, y Él ha hecho todo lo imposible para que nosotros podamos llegar y conocer lo que es Dios. Y aquí Él le está diciendo que no se puede conocer Dios. Y yo creo que cuando uno habla algo mal de Dios, yo creo que hace que Dios no le agrade, porque cuando uno tiene que estar ahí para consolar a la persona diciéndole que Dios te comprende, ellos le están diciendo que Dios no ni te asomes a buscar a Dios, porque no lo vas a encontrar. Si tú apercibieres tu corazón y extendieres a Él sus manos, si alguna iniquidad hubiese en tu mano y la echares de ti, y no consistieras que more maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de marcha y serás fuerte y no temerás. Y olvidarás tu miseria y no te acordarás de ella como de agua que pasaron. Y tu existencia será más clara que el mediodía. Resplandecerás y serás como la mañana. Estarás confiado porque has esperanzado, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no y harás bien, y no habrá bien que te espante, y muchos implorarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán fuego, y su esperanza será como el dar el último suspiro. Capítulo 12. Y respondió Job y dijo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién hablará que no pueda decir otro tanto? Yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él responde. Con todo el justo y el perfecto es encarnecido. Aquel cuyos pies han de resbalar es como una lámpara despreciada, de cual que está en sus anchas. Prosperarán las tierras de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos él ha puesto como el cuyas manos él ha puesto cuanto tienen. Si va al Salmo 73, el salmista también tuvo el mismo problema cuando dijo, si lee el Salmo de Afar, dijo: ciertamente es bueno Dios en Israel a los limpios de corazón. En cuanto a mí y mi casa, casi se deslizaron mis pies, porque por un poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores de su muerte, antes su fortaleza está entera, no sufren trabajos como los demás mortales, ni son azotados como el resto de los hombres. Por tanto, soberbia los corona, a la violencia de los cubre como un manto, sus ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Blasfeman y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de abundancia son extraídas para ellos, y dicen: ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en lo alto? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzarán riquezas. So, aquí el salmista está diciendo lo mismo que está diciendo Job, que él ve que Dios condena al justo como condena al impío, y la tierra está llena de impíos, y esta gente nunca sufre. Yo creo que yo antes conocía a un señor que tenía mucho dinero, pero casi todo su dinero lo conseguía con tranzas, transeaba a todo el mundo, pero nunca me fijé yo que él sufría. Más entre más viejo se hacía, más riquezas había acumulado, se estaba acumulando. Yo creo que eso es lo que estaba viendo Job. Y vamos a seguir leyendo el versículo 7 del capítulo 12. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellos te enseñarán, y las aves de los cielos y ellos te mostrarán. O habla a la tierra y ella se enseñoreará, los peces del mar también te lo declararán. ¿Qué cosa de todas estas no entiendes, que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo su ser humano. No distingue el oído de las palabras, y el paladar prueba de la comida. En los ancianos está la sabiduría, y en la largura de los días de la inteligencia. Con Dios está la sabiduría, y la fortaleza suya es el consejo de la inteligencia. He aquí, él derriba y no será reedificado, encierra al hombre y no habrá quien le abra. He aquí, él detiene las aguas y todo se seca, las envía y la destruyen la tierra. Con él estará la fortaleza y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejos a los consejeros, y entontece a los jueces. Él suelta las ataduras de los reyes, y él ata un cinto a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Él prima del habla a los que dice verdad y quita a los ancianos del consejo. Él derrama menosprecio sobre los principados y debilita la fuerza de los poderosos. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca la luz la sombra de la muerte. Él multiplica las naciones y él destruye. Él esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento de los jefes del pueblo de la tierra y les hace vagar por el desierto, donde no hay camino. Van a tiendas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Aquí Job está siendo un poco pesimista a lo que es Dios. Lo que él está diciendo, que Dios hace lo que él quiere, porque él está pasando por mucho. Y aquí es donde la doctrina algunas veces se vuelve un poco oscura. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo que yo soy, no soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fragudores de mentira, todos vosotros sois médicos nulos. O que callareis del todo, y no os sería sabiduría, y os sería sabiduría. O sea, lo que le está diciendo aquí es ya cállense, porque ya todo lo que están diciendo no tiene sentido. Oíd ahora mi razonamiento, y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Habéis de hablar iniquidad por Dios? ¿Habéis de hablar por él el engaño? ¿Habéis aceptación de su persona? ¿Contenderéis vosotros con Dios? ¿Sería bueno él os escudriñase? ¿O burlaréis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprocha, de seguro, si solapamente habéis aceptación de personas. No debería espantado su majestad y caer su pavor sobre vosotros. Vuestras memorias serán comparadas a la ceniza y vuestros cuerpos como cuerpos de barro. Callar delante de él y hablaré yo, y que vengan sobre mí lo que viniera. Quiero ver lo que significa el versículo 10. En la versículo 10. He will surely reprove you if you secretly show partiality. Behold, my eyes have seen all this, my ear has heard and understood it. What you know, I also know. I am not inferior to you. Surely I would speak to the Almighty. I desire to reason with God, but you are forgers of lies. You are physicians of no value. Or what would you be completely silent? Then you would be wise. Okay, so let's go back to Spanish. ¿Por qué quitase yo mi carne con mis dientes y pondré mi alma en mi mano? He aquí, aunque él me matase, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. Aquí es otra cosa que Job está declarando, que Dios es justo y él confiará en Dios, pero él defenderá su justicia. Yo creo que esto es un error de que Job está cometiendo, porque sabemos que nadie es justo y todos merecemos la muerte. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el hipócrita. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración con vuestros oídos. He aquí ahora yo he preparado mi causa, y será que y sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque así ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, y yo hablaré, y respóndeme tú. Aquí, Aquí le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Dios, si tú me perdonas, y dos cosas dice que él callaría, y me perdonas tú y me quitas de mi sufrimiento, dice que yo te respondería a ti y yo te hablaría. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. So, si tú hablarías conmigo, yo te preguntaría, ¿cuántos son mis pecados? Hazme tú entender por qué yo he pecado. ¿Por qué entonces escondes tu rostro y me cuentas como tu enemigo? A la hoja arrebata has de quebrantar, y a un paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones delante mis pies en el cepo y vigilas todos mis caminos. Imprimes marcas en las plantas de mis pies, y en el cuerpo mío se va gastando como de carcoma, como vestidos que es conmigo de polilla. Vamos al capítulo 14. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de cimbadores, que sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Y sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste límites los cuales no pasará. Apártate de él y que descansen hasta que cual jornalero haya cumplido su día. Porque si el árbol fuese cortado, aún quedará la esperanza, retoña aún y sus renuevos no faltan. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverberará y echará renuevos como planta. Pero el hombre muere y es cortado, perece el hombre, ¿y dónde está él? Como las aguas se van del mar y el río se agosta y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. O quién me diera que me escondiesen en el sepulcro, que me descubriesen hasta la para apaciguar tu ira, que me pusiesen a plazo y de mí te acordaras. So, aquí está diciendo Job que uno de humano, es algo erróneo que está diciendo aquí, porque dice que si él moriría, estuviera en paz, y se compara como un árbol que, aunque lo corten, pero cuando viene la lluvia, vuelve a retoñar, pero él no, él, si lo mataran, él hasta ahí quedara, ya no se acordaran más de él. Y si el hombre muriese, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi transformación. Tú llamarás y te responderé yo. Tendrás placer en la obra de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Sellada está en mano mi transgresión y tienes concida mi iniquidad. Y ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son traspasadas en su lugar. Las piedras son desgastadas con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú parecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él, y él será, y él se va de desmudar su rostro, y despedirás sus hijos, alcanzarán honor, y él no lo sabe, y son humillados y no entienden de ellos. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá su alma. Aquí lo que está diciendo es que por el pecado de la criatura, por lo que la criatura es pecado, por eso es que hay corrupción o hay muerte. Aquí Eleazar reprime a Job por justificarse él. Entonces respondió Eleazar Temanita y dijo: ¿Proferiría el sabio vana sabiduría? ¿Llegaría su vientre de vientre solano? ¿Disputará con las palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menosprecias la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los asturos. Tu boca te condenará y no yo. Tus labios te testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán, o fuiste formados antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios, que detienes en ti solo sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes que no se halle en nosotros? Entre vosotros también hay cabezas, canas y hombres viejos, muchos más ancianos que tu padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios. ¿Tienes acaso alguna cosa oculta cerca de ti? ¿Por qué se aleja tu corazón y por qué guiñan tus ojos? ¿Para qué vuelve tu espíritu contra Dios si sabes tal y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué es el hombre para que sea limpio, y el nacido de mujer para que sea justo? He aquí que en sus santos no confía, ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos. Aquí está hablando de que, y es algo erróneo, porque está diciendo que Job no es nada para justificarse él por sus acciones, quien ciertamente tiene razón. Pero a la misma vez está diciendo que Dios es tan santo que ni aun la gente del cielo, los ángeles del cielo, se han podido mantener sin pecar contra Dios por la santidad de Dios. Y eso es mentira, porque como usted mismo lo han acusado, lo mismo, si usted siendo cristiano, algunas gentes mundanas lo han acusado que usted es un santurrón y que usted siempre anda condenando a la gente porque usted piensa que usted es mejor que todos. Y eso exactamente es lo que le está diciendo este hombre, Eliafaz, a Job, que Dios es tan santo que ante los que están enfrente de él, o los que están, no pueden llegar a su santidad, que han sido hallados culpables. Escucharme, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios no contaron de tus padres y no lo encubrieron, a los cuales solamente fue dada la tierra y no pasó extraño por medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado del dolor, y el número de los años es escondido al violento. Estruendos, espantos hay en tus oídos, y en la prosperidad del destructor vendrá sobre él. Él no creerá que han de volver de las tinieblas y descubrir esta para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo: ¿dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas a las manos. Tribulación y angustia le alterarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se exoverció contra el poderoso. Él se acometerá en las cerviz y en lo grueso de las hombreras de sus escudos, porque cubrió su rostro con su gordura e hizo pliegues sobre sus lijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban puestas en ruinas. No se enriquecerá, ni sus bienes perturbarán, ni extenderá por la tierra de su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llana secará sus ramas y con el aliento de su boca perecerá. No confía el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no revenderán. Él perderá su agraz con la vid y derramará su flor con el olivo, porque la congregación de los hipócritas será asolada y fuego consumirá las tinieblas del soborno. Conciben maldad y dan luz a la iniquidad, y sus entrañas traman engaño. Vamos al capítulo 16. Entonces respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores, molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vanas? ¿Qué te anima a responder? También yo hablaría como vosotros si vuestras almas estuvieran en lugar de la mía. Yo podría invalgar palabras como vosotros y sobre vosotros movería mi cabeza. Solo lo están haciendo sentir culpable. Mas yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría el dolor vuestro. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora me he fatigado más. Tú has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crució sus dientes contra mí, crujió sus dientes contra mí, contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Aquí es la diferencia de un amigo que viene de parte de Dios y que está haciendo la voluntad de Dios. Porque aquí dice Job: yo me alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguara el dolor vuestro. Él daría alento, pero lo que están haciendo los amigos es acusarlo más, darle más cosas que acusarlo. Abrieron contra mí su boca y dieron mis mejillas con afrenta contra mí, se juntaron todos. Me han entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo estremecer. Próspero estaba y me desmenuzó y me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso con blanco suyo. Me rodearon sus arqueos y partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto sobre quebranto, corrió contra mí como un gigante. Y cosí cilicio sobre mi piel y hundí mi cabeza en el polvo. Mi rostro está hinchado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de de no haber iniquidad en mis manos, y haber sido mi oración pura, oh tierra, no curas mi sangre ni haya lugar a mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mis testimonios en las alturas. Mis amigos me encarnecen, mis ojos derraman lágrimas ante Dios. Ay, que alguien intercediera por el hombre antes de Dios como el hombre intercede por su prójimo. Mas los años contados vendrán y yo iré por el camino donde no volveré. Que gracias a Dios porque tenemos un intercedor que intercede por Dios, por nosotros. Hasta aquí vamos a leer, terminamos el capítulo 16. Ya casi estamos a la mitad del libro de Job y vamos a seguir leyendo mañana. Que Dios los bendiga. Visite nuestra página mawministries.com. Thank you.